Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De domingo a domingo sin restricción, domingo 13 de diciembre del año 2020. El retroceso a la fase 2 en la región metropolitana y las señales de advertencia del ministro París para retomar la disciplina y frenar los contagios, sumado a la continuidad del estado de excepción con toque de queda incluido, están permitiendo que Sebastián Piñera, a pesar de su 7% de aprobación que le otorga la encuesta Criteria, le permita seguir haciendo lo que haría un presidente con amplia aprobación de la población. En otras condiciones, se habría podido llegar a la renuncia y adelantar las elecciones presidenciales y de parlamentarios, dándole gobernabilidad al Estado de Chile. En lo que respecta al proceso constituyente, en el Congreso la Comisión Mixta aprobó 17 escaños reservados para pueblos originarios y uno para el pueblo afrodescendiente, dentro de los 155 escaños constituyentes. La derecha y el gobierno lograron instalar la lógica de no hacer crecer el número de constituyentes para así, de acuerdo a sus cuentas, lograr que los dos tercios acordados la noche madrugada del 25 de noviembre del año pasado pueda darle las ventajas que le permita mantener el sistema político de los consensos y con ello el neoliberalismo lleno de injusticias que el pueblo de Chile mayoritariamente repudia. No creo que existan en Chile presos políticos y enfatizó que hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Esto lo dijo el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Cabe recordar que el señor Vivanco, chileno que vive en Estados Unidos, se dice por muy buena fuente que sería agente de la CIA destinado a ser director de Human Rights Watch y que su principal preocupación de estos tiempos es la desestabilización del gobierno de Venezuela. En otro aspecto, concluyó el 26 Congreso del Partido Comunista. Dentro de los análisis y conclusiones se acordó que se debía trabajar para rodear el proceso constituyente con movilizaciones para así lograr lo que la mayoría de los chilenos quiere, una constitución que cambie las inequidades, terminando con las diferencias entre una minoría muy rica y una mayoría muy pobre. De inmediato la derecha y el centro neoliberal saltaron como si tuvieran resortes en sus mullidos asientos y como la izquierda ha estado trabajando caminos de unidad para las próximas elecciones, comenzaron en sus múltiples medios de comunicación una campaña anticomunista que permite asustar a quienes ven con buenos ojos la unidad antineoliberal. Le dan y le dan. Ojalá los demonios falsos que crea el sistema no asuste y la lógica de la unidad persista. Por lo demás, el Partido Comunista está en pleno desarrollo de su elección de miembros del Comité Central, elección universal en la que están participando todos sus militantes inscritos en el padrón y que se está desarrollando vía telemática, ingresando a la página web www.partidocomunistadechile.cl. Comenzó ayer sábado y concluirá el próximo martes. De domingo a domingo, sin restricción. ¿Cómo está don Patricio Palma? Tanto tiempo que no lo veía así de primera hora. ¿Cómo está doña Javiera? No tanto tiempo, pero sí, me había perdido varias semanas. No, si estuvo la semana pasada y... Estuve la semana antepasada, la pasada. Claro. Estuve metido en una pila de reuniones que me interesa. La semana antepasada, tiene razón. ¿Cómo está, Javiera? ¿Cómo está usted? Yo súper bien, gustosa de compartir otro domingo más con ustedes. Qué gusto, Patricio, tenerte de nuevo en el panel más establemente. Muchas gracias. Javiera, la veo bien ajetreada. ¿Cómo ha estado todo el quehacer telemático que usted maneja? No, ya estamos Liz Taylor, esa es buena. Pero Javiera maneja algo más que un panel telemático, maneja muchas cosas. Sí, no, sí, bueno, yo estoy hablando de la parte que nos compete a nosotros con este pequeño programa. Ya después ni siquiera quiero entrar en todo lo que... Ni me pregunte. Lo que a mí me pregunte. Dejémoslo ahí. No, ya quien parte con un comentario sobre las situaciones que se viven en nuestro país. Adelante, Patricio. Ya que estamos de pajarito nuevo, bien, pajarito nuevo medio viejo, pero qué diablos. Yo creo, Julio, que tú has señalado lo más importante de la semana, sin duda. Estamos en medio de una amenaza real, de un brote segundo de pandemia, lo cual obliga a tomar precauciones. Creo que hay que hacer el exhorto a chilenas y chilenos de que realmente esto es en serio, nos tenemos que cuidar mucho. Y a mí me asombra el tono con que normalmente los ejecutivos de gobierno manejan el problema, porque da la impresión de que siempre es más importante abrir unas tiendas, abrir el comercio, abrir el turismo, abrir los aeropuertos, que preocuparse realmente a fondo de esto que está pasando. Creo que va a haber que acentuar estos cuidados para evitar que se transformen en un brote realmente muy peligroso. A mí me gustó mucho un comentario que hizo Angela Merkel, la primera ministra alemana, durante la semana, exhortando justamente a su gente a que tomase las providencias y, sobre todo, pensase de manera solidaria. Y dirigió un mensaje muy especial a los jóvenes alemanes, indicándoles que por un momento de relajación, por un momento de placer, lo que estaban haciendo era contagiar o aumentando el riesgo de contagios con la población más vulnerable de Alemania. Creo que eso es muy importante lo que ella hizo, porque dijo, esos minutos pueden costarnos los 596 muertos diarios que tiene Alemania en este momento. Y entonces, bueno, si nosotros no queremos llegar a esas cantidades de muertos que son atroces, tenemos que cuidarnos durante estos días. Yo tomo, digamos, del Congreso del Partido Comunista, creo que fue un muy buen Congreso, pero seguramente tendremos ocasión de debatirlo más adelante en detalles. Agrego que, como estamos en elecciones de directivas centrales de varios partidos, bueno, ayer hubo la sorpresiva, o no tan sorpresiva, derrota de la directiva actual de la UDI a manos de Javier Macaya, que se presenta como la lista más joven. Y entonces, tanto Víctor Pérez como la Risenberger han experimentado una derrota bastante importante. Creo que esto sigue dando Longueira, que antes había sido impedido de participar porque continúa siendo objeto de procesos por fraudes y escándalos. Entonces creo que esto mantiene el suspenso sobre lo que realmente logra la derecha en términos de unidad, en términos de coherencia. Se mantienen las diferencias entre los partidos de la derecha de Chile Vamos. Y bueno, tú comentabas ya el apoyo miserable que tiene el presidente de la República, que representa esa coalición en el gobierno en este momento. Es interesante observarlo así. Y creo que lo más importante de la semana, sin duda, ha sido la histeria que se ha apoderado de los sectores de la derecha chilena y de la socialdemocracia chilena menos consecuente, a propósito de las conversaciones que tuvieron lugar durante la semana entre el Frente Amplio y el Partido Comunista en particular. Creo que esto desencadenó una verdadera oleada de rabioso anticomunismo como yo hacía mucho tiempo que no recordaba haber vivido en este país. Lo digo totalmente en serio y responsablemente, el anticomunismo colmó todos los límites. Si ustedes abren el Mercurio el día de hoy, para no llevarlo a que abran el de toda la semana, van a encontrar un nuevo editorial señalando la incompatibilidad absoluta entre una política como la del Partido Comunista de Chile y aquellos partidos de centro izquierda, dice el Mercurio. Gracias por defender al centro izquierda, le digo yo, que tienen una vocación democrática, o sea, parte negando absolutamente cualquier vocación democrática al Partido Comunista. Pero esto se ha reflejado en innumerables comentarios, programas, entrevistas, en que nuevamente nos hemos visto sometidos al yugo de vivir bajo la sombra de Venezuela. Esto es algo realmente sorprendente. En Chile no se puede hablar de política chilena sin hablar de lo que ocurre en Venezuela. Y yo creo que lo que ocurre en Venezuela es muy importante, sin ninguna duda, y que haya habido un proceso electoral en Venezuela de las características que hubo también es muy significativo. Podrá haber distintas apreciaciones, pero en lo concreto es que ese proceso, desde el punto de vista formal, tuvo una realización exitosa. No hubo golpe de Estado, no hubo muertos, no hubo desmanes, se eligió una Asamblea Nacional, pero resulta que todo eso se vuelca sobre la realidad chilena, y entonces el problema, entre comillas, de Maduro pasa a ser el problema de la política chilena, olvidando, por supuesto, todo aquello que hayamos comentado durante el año en términos de lo que fue hacer el presidente Piñera a Cúcuta y todo lo demás. Entonces creo que esta campaña anticomunista, que tiene su origen en el pánico que tiene la derecha de que se produzca una unidad importante en la izquierda chilena y que se refleje en elecciones, el importante avance de la lucha popular que continúa a pesar de todo, yo creo que ese pánico está de alguna manera circundando a la política, pero también dando cuenta de que el movimiento popular ha experimentado avances impresionantes, que no han logrado ser contenidos en el Parlamento, que no han logrado ser contenidos por los partidos de derecha ni por las fuerzas de, entre comillas, orden. El movimiento popular continúa dando pasos muy significativos en el territorio y en el sindicato. Creo que eso es el hecho más importante de la semana. Ese entendimiento posible de la izquierda, que puede proyectarse hacia otros sectores muy amplios, genera realmente un temor como yo no había visto hacía mucho tiempo en nuestro país, en los sectores de la derecha, que ven que ese entendimiento puede transformarse en un germen de una fortaleza política de real significación. Ellos ven amenazado su tercio, y nosotros, digamos, tenemos que luchar por los dos tercios. Doña Javiera Carrera, bueno, perdón, doña Javiera Reyes, ¿qué opina usted? Sí, mira, lo primero, comentar, por motivos de transparencia, que han llegado ya muchos mensajes de que los libros sorteados ya están en las manos de sus destinatarios. Así qué bueno. Súper bien por ello. Hay que decir que esta semana, este domingo, vamos a sortear dos. Ah, bueno, no sabía, voy a hacer la lista en un ratito. Sí, por favor. Y el tema, yo comparto lo último como hecho noticioso que decía Patricio mediante la prensa en esta entrevista que dio el diputado Giorgio Jackson. Creo que solo resaltar el punto de el valor y la importancia que tiene el poder plantear un programa, un proyecto, una idea, un marco que sea antineoliberal, porque esa expresión del neoliberalismo, del capitalismo hoy día, el neoliberalismo, es algo que ha sido muy difícil de poder efectivamente dejar de lado o superar, sino que la apertura de espacios democráticos en todos estos años ha sido una lucha constante, y creo que es cosa de mirar el tiempo. Recién el año 2020 tenemos la posibilidad de optar a una nueva constitución, que obviamente es algo que está en disputa, y creo que en eso, como este valor de un proyecto que sea antineoliberal y que ese sea el compromiso, es un aspecto con mucho valor y muy significativo en el momento que llega. Yo también estuve siguiendo las declaraciones que dieron muchos presidentes también de partido, algunos de ellos parte de la Concertación, y creo que también se muestra algo que creo que no hay que dejar de lado, que guarda relación con esta posibilidad de disputa del proceso político, donde también creo que dentro de la propia izquierda nace con algún nivel de fuerza importante, izquierda, centro-izquierda también, en eso fue incluso el mismo Giorgio Jackson el que terminó siendo como atacado de alguna forma por algunos personeros presidentes de partidos políticos, no solo de la derecha, sino que también algunos de ellos de la Concertación. Y yo quisiera poner también sobre la mesa otro hito noticioso de esta semana, que tiene que ver con la aprobación de la ley de aborto en Argentina en la Cámara de Diputados. Esta semana se llevó adelante ese proceso donde obviamente se obtuvo una victoria por parte del movimiento de mujeres, y también en eso creo que resaltar lo que se ha dado por parte de las organizaciones de mujeres en nuestro país vecino. Creo que es importante, y creo que ahora también va a llegar un punto más decisivo que tiene que ver con la aprobación de este proyecto de ley en el Senado. Así que igual todos los ojos puestos en Argentina a raíz de esta ley histórica muy esperada. Y creo que hay varios puntos importantes respecto al aborto. Uno de ellos, creo que hoy día en este como análisis que se hace desde los movimientos de mujeres hacia los componentes de clase que tiene la opresión hacia la mujer, son significativos, y lamentablemente en situaciones como el aborto clandestino, quienes salen sin duda perjudicadas son las mujeres proletarias y trabajadoras de nuestro país, porque en realidad abortos, como dijera una ex ministra de salud, se hacen en Chile. El tema es que en el barrio alto pasan como apendicitis, y quienes se ven expuestas a infecciones o situaciones, muerte y todo, son aquella gran mayoritaria, por cierto, cantidad de mujeres que no vive en una situación de privilegio en una sociedad como la nuestra. Entonces creo que hoy día no se trata de plantear falsos discursos ni falsas dicotomías, sino que creo que hay que ser bien honesto con realidades que se dan en nuestro continente, en particular Latinoamérica, y ser sensato también con qué es lo que se está protegiendo. Creo que en eso las mujeres también tenemos, y también el movimiento, la madurez suficiente de poder elegir los momentos adecuados de nuestras vidas para poder llevar adelante un proceso de maternidad. Muy bien. Agreguemos, ¿sí? Tal vez como anticipo nomás de lo que vamos a discutir a fondo, que en el Congreso del Partido Comunista, en las resoluciones más importantes, aparece la definición antipatriarcal del Partido Comunista como una cuestión central. Es decir, la contradicción que significa el patriarcado para los comunistas hoy día pasa a ser una contradicción principal de la lucha que se desarrolla en Chile, junto a la lucha antineoliberal, que tiene un contenido, por supuesto, antipatriarcal también, pero en este caso se ha resaltado especialmente. Entonces creo que es muy importante lo que está señalando Javiera. Yo creo que hay que... Diga Javiera. No. Incorporando lo que decía Patricia, yo creo que ahí hay un punto que es súper importante, porque también uno de los cimientos importantes que tiene el capitalismo en su expresión neoliberal es también el patriarcado, que de hecho es mucho más antiguo que la expresión neoliberal y también la expresión capitalista. Entonces creo que también ahí hay un punto donde, en la medida de que se avanza en democracia respecto a esta discriminación que sufre gran parte, digamos, mujeres y también disidencias sexuales, también logramos romper uno de los pilares que tiene la estructura capitalista, y eso yo creo que hay que mirarlo con todo lo importante que es, ¿no? Lo digo porque de repente en muchos debates, cuestión con la que en todo caso yo sí estoy de acuerdo, se habla de una amalgama de situaciones donde mujeres y disidencias no pueden ejercer en plenitud sus derechos. Por supuesto estoy de acuerdo con ello, y me parece mal que pase, y creo que hay que hacer todo porque no suceda, digamos. Pero a la vez creo que, dado ese debate, esta parte como estructural que tiene la lucha contra el patriarcado en poder efectivamente superar la expresión neoliberal y también capitalista de nuestra sociedad es importante también. Y normalmente como esta parte más de fondo queda medio de lado. Eso quería decir. De domingo a domingo, sin restricción, domingo 13 de diciembre. Interesante el tema del aborto. ¿En Argentina se aprobó en tres causales también, Javiera? No, ellos tienen una ley de aborto que es mucho menos restrictivo, digamos, que los tres causales, sino que se abre, es una de las demandas en realidad del movimiento de mujeres, y permite el aborto en realidad como mayoritariamente decisión de la mujer, y me parece que tiene un límite de las 12 semanas. Me parece semanas. Que ahí, si no, las auditoras me corregirán. Vamos a investigar más el tema. Interesante la noticia de que en Argentina se aprobó la ley de aborto. Falta que se apruebe en el Senado argentino. Bueno, un paso más. Y eso al parecer va a ser a fines de diciembre. Muy bien. Hay que decir que lo que planteaba Patricio respecto a la pandemia, que no quiere abandonar el planeta, no quiere quedar bajo control, tiene que ver también con las formas en que se ha tratado esta pandemia. Y yo lo que quiero resaltar, porque para mí es súper importante, la pandemia en Chile, que existe, que hay que cuidarse de ella, que hay que proteger a los más vulnerables, sin embargo, ha sido usada por el gobierno de una forma que le dé aire para poder seguir a la cabeza del gobierno. Particularmente el presidente Piñera, lo mismo el uso de la fuerza policial y por supuesto el uso de la situación de estado de emergencia que se ha creado y que ya lleva prácticamente un año y que se fue ampliada hasta marzo o abril del próximo año. Entonces hay una situación que es bien, a veces la gente pierde la posibilidad de centrarse en la protección de la pandemia porque ve visos de que hay aprovechamiento de la situación, y que cuando la gente, el pueblo comienza a salir a protestar a las calles, de inmediato se aprieta la situación de la pandemia y se usa como fórmula represiva. Tengo esa sensación, no sé si ustedes tienen la misma el mismo pensamiento o la misma sensación. Mira, yo creo que el manejo de la pandemia por parte del gobierno no termina de aclararse. El cambio de ministro ciertamente significó una variación de política, en el sentido que se incorporó el tema de la salud primaria, y lo que permitió un mejor despliegue del seguimiento del contagio. Pero en el curso de estos meses, por supuesto, la situación cambió al punto de que se privilegió demasiado, tal vez, la apertura de ciertos lugares, la apertura de cierto tipo de actividad productiva o comercial. Y esto, claro, significó el riesgo que está en este momento planteado como amenaza de rebrote. Entonces hay un manejo que no termina de aclararse en todo esto, que puede tener en algunos casos justificaciones, en otros no. Ahora, hay un punto que a mí me tiene realmente pensando hace bastantes días. Fíjense que en varios países del mundo, que no podemos calificar de subdesarrollados, que no podemos decir que son países donde no hay sistemas médicos de calidad, ni laboratorios, ni desarrollo científico, se está autorizando ya el comienzo de la vacunación con las vacunas que ya existen. Entonces llama mucho la atención que el propio ministro de Ciencias en Chile diga: sí, pero Chile tiene que tomarse todas las precauciones y por lo tanto continuaremos en Chile la fase 3 y tendremos que esperar posiblemente uno o dos meses antes de empezar la vacunación. Yo no sé, digamos, realmente qué creer con esto. Porque podría ocurrir también que lo que está pasando es que Chile no ha terminado de concretar los acuerdos para la compra de las vacunas. Una cosa es decir que existen conversaciones con varias firmas productoras, y otra es decir que hay acuerdos concretos con fechas de llegada, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que comienza la repartición de las vacunas el día de mañana. Entonces, la pregunta es: ¿por qué en Chile tantas dificultades para aprobar el uso de vacunas que se están colocando en gran cantidad en Inglaterra, que lo propio está ocurriendo en Canadá, que pasa también en Rusia y por supuesto ocurrió hace ya algún tiempo en China. O sea, ¿creemos nosotros que realmente nuestros sistemas de testeo son superiores a los de todo el mundo y por lo tanto necesitamos ese tiempo adicional? ¿No será que estamos arriesgando por dilatar la vacuna que fallezca mucha gente en Chile? Creo que es una discusión que vale la pena profundizar. Oigan, ahí se conectó el diputado. Ya está nuestro invitado de la de este segmento, don Jaime, el diputado Jaime Mulet, que es diputado por las comunas de Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco, Alto del Carmen, Distrito 4 de la región de Atacama. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Ahí está conectando su... Ahora recién te va a escuchar. Está me escuchó la presentación, ya lo presenté, diputado. No la escuché, pero no importa. Aquí estoy. ¿Cómo está? Un gusto verlos. Igualmente, pues, para nosotros días. Siempre es un placer. Diputado, estábamos aquí hablando sobre lo que pasa con la pandemia y cómo hemos vuelto de manera mayoritaria en el país a fase 2, en algunos lados casi incluso a fase 1. Y sentimos, yo por lo menos sentía, y lo Patricio comentábamos con Patricio Palma y Javiera Reyes, que el manejo de la pandemia en Chile difiere tanto de lo que está sucediendo en otros países más avanzados, que también hubo segundo rebrote y que están en una fase de preocupación, pero que están a la vez aplicando vacunas. Y que en Chile se dice que hay que esperar por ahí a marzo, a abril, porque ahora todavía estamos testeando. ¿Y qué testeamos nosotros si nosotros no fabricamos vacunas? Esa es mi pregunta, tal vez la de muchos. ¿Cómo siente usted, diputado, esta situación de la pandemia particularmente? Mire, a mí me tocó presidir una comisión investigadora en la Cámara de Diputados respecto del COVID-19 que entregó un informe ya hace un par de meses atrás, todavía no se ve en la sala. Y el manejo en general, o el informe ese, nosotros investigamos bastante bien. Hubo muchos expertos que asistieron, en fin, de distintas áreas. Y la verdad es que tenemos una visión crítica del manejo de la pandemia. El informe mayoritario de esa comisión, fundamentalmente por dos razones, diría yo, que son las principales. Uno, se acredita en esa comisión el ocultamiento de información, que fue toda la polémica que hubo a propósito del número de personas contagiadas y el número de personas fallecidas y de la manipulación de datos que hace el gobierno. Y esa manipulación de datos, sin lugar a dudas, produce efectos también relativos a la pandemia, obviamente. No es lo mismo tener 10.000 que 15.000 o 50.000 que 70.000, en fin, por los escalamientos, en fin, las proyecciones que se hacen. Y hubo un momento en que bajo la administración del ministro Mañalich se ocultaron datos, ¿verdad? Particularmente con el número de fallecidos y también con el número de contagiados. Y en segundo lugar, le diría yo, la apuesta que se hace en la primera parte, no estoy hablando del brote que viene, que está en desarrollo, la apuesta que se hace en el mes de abril, mayo, ¿cierto?, de la nueva normalidad, digamos, genera también un efecto catastrófico en el aumento y en el desarrollo de esta enfermedad. Entre varias otras cosas, el manejo centralizado, no regionalizado, muy férreamente asumido por la línea del Ministerio y las Seremis de Salud y no abierto hacia los municipios, digamos, y a la participación ciudadana y a la regionalización del manejo de la crisis, también es otra de las conclusiones bastante severas en ese informe. Hay cierto, o sea, un claro centralismo, no solo en la toma de decisiones, que uno lo podría entender, una sola mano en la decisión, una estrategia, sino que la implementación, por ejemplo, el TTA, el testeo, trazabilidad y aislamiento se implementa muy tarde, lo que también produce un efecto de aumento o permanencia de cifras elevadas de contagios. Hay un informe ahí que es bastante claro en eso. Ahora, respecto de lo que viene de la segunda ola, bueno, es muy importante aprender de la experiencia de la primera. Y yo creo que hay un déficit notable todavía en el testeo, testeo, trazabilidad y aislamiento, que es la metodología que más se usa, digamos, a propósito, para cortar la cadena de contagios, y nunca ha funcionado bien en Chile por la falta de recursos en la salud primaria, y yo diría un retraso en la implementación y en los recursos para que funcione bien este sistema, que requiere obviamente inyección de recursos, fundamentalmente la atención de la salud primaria, que está en manos de los municipios, no está en manos del gobierno. Ahora, respecto a la vacuna, un tema más complejo, diría yo. Entiendo que hay 4 vacunas que Chile tiene precontratadas, vimos también esos contratos en alguna oportunidad, o algunos de esos contratos en la comisión. Yo creo que en ese sentido está esperando, por lo que sé, cierto, y es de conocimiento público, que resuelva Estados Unidos, que entiendo que resolvió ayer la FDA, digamos, la vacuna Pfizer, y entiendo que Chile parte luego ya ese proceso que tiene que validarlo aquí el Instituto de Salud Pública, y partirían con esa vacuna, pero no tengo información de más detalle en este momento. Pero el manejo de la crisis en general tiene déficits bien importantes, digamos, que se van a repetir seguramente si no se hacen cambios profundos. Javiera, Patricio, Patricio, Javiera. Sí, yo, bueno, saludarte, Jaime, un gusto estar compartiendo contigo este nuevo programa. Quería tocar un par de temas de actualidad, porque, bueno, conversamos al principio del programa, digamos, como esta reordenamiento quizás de la correlación de fuerza que se pudiera o no estar dando al interior de la oposición. Preguntarte tu opinión general, qué aspecto resaltas tú o qué te parece importante y determinante en todo lo que ha ido pasando con la política de alianza, si uno pudiera decirlo en sentido más amplio. Bueno, mire, yo creo que ha sido una semana bien importante, en las últimas 2 semanas particularmente. Creo que se está produciendo algo que al menos estratégicamente desde Unidad para el Cambio y Chile Digno nos interesaba, digamos, confluir con el Frente Amplio, con parte importante del Frente Amplio, en una opción estratégica. Nosotros lo venimos trabajando desde ya 1 año y medio en Unidad para el Cambio, poco más de 1 año en Chile Digno. Nos parecía interesante que las fuerzas políticas, Partido Comunista, Regionalista y una serie de organizaciones y partidos políticos en formación y orgánicas políticas que hemos participado en Chile Digno y Unidad para el Cambio, se alíen, ¿cierto?, en el proceso constituyente, fundamentalmente, y en otros procesos electorales con los sectores transformadores que están en el Frente Amplio. Y en ese sentido, las decisiones de las últimas 2 semanas han sido estratégicamente muy relevantes. O sea, se puede consolidar, falta todavía en ciertas formalidades, ¿cierto? RD estaba haciendo una consulta el día de ayer, y yo no sé los resultados ni la decisión que ha tomado. Comunes y Convergencia Social han avanzado mucho más en eso, pero claramente se está configurando un polo progresista para enfrentar, particularmente con una lista en la convención constituyente que nosotros denominamos antineoliberal, transformadora, o sea, que claramente busque los cambios. Y que son parte de la figuración que hemos hablado en otros programas de 2 oposiciones que hay, que yo siempre, hace mucho tiempo que uno lo viene resaltando. No hay una sola oposición a Piñera, sino que hay 2, una oposición más transformadora, con claridad antineoliberal, que busca cambios profundos en el país, y otra que termina siempre estableciendo un proceso de gradualidad o de negociación, incluso abiertamente con Piñera, y que ha retrasado, a nuestro juicio, cambios más sustantivos, que incluso hasta negoció la reforma previsional en enero de este año, digamos, y pasó de la Cámara de Diputados al Senado. No hay que olvidarse de eso, la ley antiencapuchado y otras cosas que también aprobó, digamos, con votos de esa oposición más moderada o tibia, digamos, más que confluye y converge en algunos aspectos con la derecha, digamos, con claridad. Entonces este cambio es bien sustantivo, ¿ah? Porque si logramos consolidar esa oposición, que yo creo que va a ocurrir dentro de esta semana o la próxima, va a haber un gran frente, cierto, antineoliberal con claridad, que tiene que apostar a obtener una gran participación en la convención constituyente, que tiene que apostar también a converger en algunos acuerdos en gobernaciones que están en desarrollo, ¿ah? La gobernación de Santiago y de todo el país. Estamos llegando a algunos entendimientos, algunas primarias incluso con el Frente Amplio, para que esté también representado, ojalá, en la mayoría de las candidaturas a gobernadores, una lista o un candidato claramente de esta posición política, digamos, ante neoliberal, transformador, como lo titulamos, ¿sí? Además del de la Concertación, por decirlo, con el PRO, que está ahí, y con Ciudadanos, en Unidad Constituyente. Entonces creo que es una semana interesante. Uno revisa la prensa hoy día, claro, y hay una arremetida muy fuerte de la prensa defensora del modelo, ¿cierto? Particularmente poniendo el foco en el PC. Es algo que bueno, que estamos de alguna manera acostumbrados a que lo haga esa prensa, ¿cierto? Tratando de focalizar solamente en el PC este entendimiento, en circunstancias que Chile Digno es más que el PC, es el PC y un conjunto de aliados. Ahí estamos los regionalistas, está la izquierda cristiana, está la izquierda libertaria, y otros movimientos sociales y políticos muy importantes. Entonces, yo siempre defiendo desde la postura nuestra que Unidad para el Cambio, Chile Digno hoy día, tiene amplitud también, no es solo una expresión del Partido Comunista y su aliado más íntimo, sino que tiene anchura. Y a nosotros nos interesa que esa anchura también se exprese. Creo que va a ser muy interesante, y creo que la decisión que tomamos el 15 de noviembre se va a reflejar muy bien ahora. Nosotros decidimos acompañar el proceso de cambio del estallido social, acompañar a los movimientos sociales, no confrontarnos, no atajarlos, y creo que eso va a permitir que esta lista, bien parada, ahora con gente del Frente Amplio, que estuvo en el 15 de noviembre, pero creo que vamos a poder conformar ahí un polo transformador que se tiene que expresar en un gran número de convencionales constituyentes para aspirar a los dos tercios. Estamos conversando con el diputado Jaime Mulet, presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social. Patricio Palma. Sí, diputado, yo creo que efectivamente la noticia de la semana en la que usted estaba comentando tiene esas características, abre una perspectiva muy importante para el desarrollo de los cambios que el país necesita. Y ahora quisiera consultarle sobre uno de los argumentos que ha desatado esta verdadera campaña que trata de impedir que se consolide esta tendencia por parte de los medios de la derecha, que es que dicen es imposible la unidad entre sectores que difieran en cuestiones, dicen ellos, tan importantes como Venezuela. Yo destacaba al comienzo de este programa que he escuchado más noticias de Venezuela que noticias sobre el fondo de lo que pasa en Chile, haciendo presente, según todos estos comentarios y el editorial del Mercurio de hoy día, para variar, que es imposible una alianza entre, por ejemplo, sectores del Frente Amplio o partidos que están unidos en Unidad para el Cambio, en la medida que hay diferencias, dice, tan grandes entre las posturas del Partido Comunista y posturas de esos partidos. ¿Cómo ve usted este asunto, en el sentido de que es posible la unión, la unidad, el trabajo conjunto entre fuerzas que tienen matices de diferencia en algunos aspectos? O sea, indudablemente es posible. Si aquí se señalan determinadas características o diferencias, que por cierto las hay. Nosotros no tenemos la misma postura los regionalistas respecto de, o al igual que el PC respecto de la situación de Venezuela. Tenemos nosotros una postura más crítica. Pero hay una gran base de unidad y de acuerdo en una serie de aspectos que son muy relevantes para la sociedad chilena, digamos, y fundamentalmente que tienen que ver con las aspiraciones de cambios sustantivos al modelo político, económico y social chileno, digamos, que creo que es lo más relevante. Y ahí hay acuerdos, y esos acuerdos se han expresado, por ejemplo, con claridad en votaciones en la Cámara de Diputados, en posturas políticas, en declaraciones, y yo creo que eso es lo que duele, y le duele fundamentalmente a quienes no quieren que se hagan esos cambios, y obviamente resaltan aquellos aspectos en que hay diferencias, y bienvenido que las haya en algunos aspectos, sí, la aspiración a hacer una transformación profunda en Chile obviamente no la va a lograr ningún partido político solo. La va a lograr una confluencia de fuerzas acompañadas con la ciudadanía, digamos, para hacer esos cambios profundos, que son la aspiración, a mi juicio, mayoritaria de la sociedad chilena. De manera que creo que, sin lugar a dudas, son mucho más los puntos que nos unen que los puntos que podamos tener algunas diferencias, que por cierto los hay. Y no tiene nada de malo, o sea, hay matrices ideológicas absolutamente distintas, que difieren, pero hay objetivos políticos, propósitos comunes que nos unen, digamos. ¿Cómo no nos va a unir una transformación profunda que hay que hacer al modelo económico concentrador, cierto, de la riqueza, de mercados, que tiene a Chile como un experimento neoliberal extremo, digamos, que ha profundizado las diferencias entre los sectores más acomodados del país, que son verdaderos privilegiados? Y yo creo que hay aspectos ahí que, en donde matrices, por ejemplo, social cristiana con matrices marxistas pueden converger perfectamente en un proyecto político en un país, perfectamente. Y las diferencias, bueno, están, hay matrices, lo decía recién, cierto, ideológica distinta, pero hay objetivos bastante claros y comunes en cuanto a hacer un programa de gobierno y un cambio estructural en el país. Yo creo que, sin lugar a duda, eso usted sabe, Patricio, que siempre la derecha particularmente coloca esos puntos. Muchas veces critican aspectos, cierto, de la política internacional del PC, pero se olvidan, por ejemplo, que la propia derecha se entiende, no sé, pues podrían haber las mismas objeciones a la relación con China, por ejemplo, a propósito de modelos políticos. Siempre se les olvida, porque hay flujos importantes de dinero de Chile, digamos, e intercambios comerciales muy relevantes. Entonces es más bien el interés por disociar, ¿cierto? Y que es, por lo demás, tan manida, un hecho que siempre buscan lo mismo, y utilizan eso, y terminamos hablando de Venezuela y no de los cambios importantes que hay que hacer en Chile. Eso es perfectamente posible, y yo creo que hay experiencias que así lo demuestran. Además, los intentos de Bachelet de hacer cambios profundos en un gobierno de la nueva mayoría, yo no formaba parte de ese gobierno, estábamos recién armando el proyecto regionalista, pero donde estaba el PC y estaba hasta la Democracia Cristiana, bueno, los frenos los puso, y eso hoy día se ha revelado, ¿cierto? Y es, por lo demás, fundamentalmente la Democracia Cristiana es la que puso frenos en un acuerdo a propósito de las transformaciones que intentó Bachelet, por ejemplo, con claridad en educación, se fija, más bien vinieron por ese sector. Entonces, perfectamente posible, a mi juicio, la construcción hoy día de un modelo, un nuevo modelo, un cambio profundo. Creo que están dadas las condiciones, no obstante las diferencias en algunos aspectos. Diputado Jaime Mulet, estamos conversando con el diputado Jaime Mulet, presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social. Diputado, dos hechos se han producido en estas últimas semanas que han hecho creer que el gobierno como que tomó el control de la política y tomó el control de la relación con el Parlamento. El retiro del 10%, segundo retiro del 10%, del primero usted fue el que la impulsó. Este segundo surgió desde otra fuente, pero estaban todos de acuerdo, los que estaban de acuerdo en el primer retiro. El gobierno se impuso con su posición, finalmente. Y también el asunto de los escaños reservados para pueblos originarios y afrodescendientes, que al final terminaron siendo incluidos en los 155 que son los que se acordaron en aquella noche amanecer del 25 de noviembre del año pasado. Y parece ser que ahí el gobierno como que habría golpeado a la oposición más consecuente, llamémoslo así. Bueno, respecto al primer punto del proyecto de ley del 10%, al final el proyecto de ley, el gobierno, yo creo que más bien se rinde, porque al final el proyecto de ley del gobierno del 10%, un proyecto prácticamente igual al de la reforma constitucional que habíamos impulsado los parlamentarios antes, y el gobierno, claro, ¿qué es lo que está en espera y en cuestión hoy día? Es lo que falla el Tribunal Constitucional, digamos, ahí se puede producir el cambio. Si es que el Tribunal Constitucional resuelve que el Congreso no puede, por la vía de la reforma constitucional, por ejemplo, insistir en un tercer retiro, y hay que estar muy atento a eso, porque ahí es donde puede venir, si usted quiere, el freno por parte del gobierno, que es lo que busca. Hoy día lo dice el ministro Briones en una entrevista que leí en un diario en la mañana. O sea, claramente buscan frenar los espacios que hemos abierto desde el Congreso para hacer transformaciones y para ir en ayuda de la ciudadanía frente a un gobierno indolente, que el propio ministro reconoce hoy día, además en esa entrevista, que llegaron muy lentos, dice, con la ayuda del gobierno, pero era, la verdad es que era evidente, tuvimos que hacer esa reforma constitucional del 10% para poder llegar en ayuda. Y si no hubiéramos llegado en ayuda en el mes de agosto o a principios de septiembre, la verdad es que yo creo que la situación hubiera sido extremadamente grave también en lo social. Pero hay que estar atento a lo que resuelve el Tribunal Constitucional, que ya al menos en la admisibilidad, en la propuesta del requerimiento de Piñera parte bastante mal, con un empate 5-5, digamos, para declarar la admisibilidad, o sea, si era o no posible recurrir por esa vía al Tribunal Constitucional. Solo abrirle la puerta al Tribunal Constitucional fue empate, digamos. Yo espero que el Tribunal Constitucional reconozca la soberanía popular y el poder constituyente derivado que tiene el Congreso Nacional y que está en la Constitución, está con claridad, y que nosotros hicimos uso de eso, del poder constituyente derivado para, por la vía de la reforma constitucional, abrir el 10%. Pero claro, hay un punto ahí del gobierno que está tratando de trabarlo, pero la consolidación o no de ese camino va a depender del Tribunal Constitucional, porque si el Tribunal Constitucional rechaza el requerimiento, bueno, quedamos con la misma fuerza de antes, o mejor todavía, ya pronunciado el Tribunal Constitucional. Yo no descarto que el Tribunal Constitucional tiene que tener mucho cuidado en lo que hace hoy día, porque si el Tribunal Constitucional falla contra el Congreso y contra el poder constituyente derivado que tiene el Congreso de la Constitución y se compra la tesis de Piñera, queda muy mal pie el Tribunal Constitucional y viene una reforma constitucional o una nueva constitución que puede terminar debilitándose esa estructura. Hay gente que está viendo un poquito más allá y tiene interés que un tribunal constitucional de mejor factura que el actual permanezca en la institucionalidad chilena. Hay buenas experiencias internacionales en ello, no la chilena, que se ha transformado en una especie de tercera cámara. Entonces hay mucho cuidado ahí, ¿eh? Yo creo que podría haber algo interesante, digamos, y no necesariamente aceptarse el requerimiento Piñera. Y en segundo lugar, respecto de los escaños de los pueblos originarios, falta todavía ver un complemento que tiene que sacar el Servicio Electoral, pero me parece un muy mal acuerdo. O sea, bien porque los pueblos originarios estén representados, bien porque el pueblo mapuche tenga 7 representantes, los aymaras 2, en fin, los de Aguitas, aquí yo estoy en Atacama, en Vallenar 1, el pueblo Coya, que también está en Atacama, en fin. Pero se le van a restar a los 155 convencionales constituyentes, y eso significa que se va a rebinominalizar en parte el sistema, ¿ah? Porque entiendo que los van a sacar de, no sé, de aquí de Atacama, seguramente va a depender de la población, cierto, mayoritaria de cada uno de los pueblos originarios, y en aquellos distritos más representativos se le van a restar, de manera que en vez de tener, no sé, a lo mejor en Tarapacá 3 van a tener 2, y eso es binominal, ahí se eligen 3 diputados, y si sacan uno para el pueblo, no sé, aymara, va a quedar binominal. Entonces ahí hay una complejidad, es un retroceso desde el punto de vista, pero ahora claro, frente a la posibilidad de, ya que la derecha no cedió a aumentar los cupos, se terminó en ese acuerdo que todavía no se vota en la sala de la Cámara ni en el Senado, que no dejó conforme a nadie, ni a los pueblos originarios, ni al menos a la oposición. Ahora, ganó el gobierno, de alguna manera, claro, gana la tesis del gobierno en orden a circunscribir los pueblos originarios dentro de los 155. Ese es una realidad, digamos. Pero al menos el consuelo, ¿cierto?, se aprobó la participación de los pueblos originarios, que tiene una connotación muy trascendente, y no podemos nosotros no darle el valor que tiene, porque hoy día el Estado de Chile, si esto se aprueba, como es lo más probable en el Senado y en la Cámara, significa que reconoce la plurinacionalidad, la está reconociendo, de hecho, en un órgano político máximo de una república, ¿cierto?, que el órgano que va a elaborar la Constitución le está dando espacio en razón de su nación, de su calidad de pueblo originario distinto del chileno, y eso es muy relevante también. Entonces creo yo que también hay que reconocer ese hecho, y eso es a contrapelo de lo que la derecha siempre ha querido, de manera que ellos ahí tienen también un retroceso importante, porque eso ya no hay vuelta atrás. Eso significa que seguramente el Congreso, en fin, en la próxima constitución va a tener la representación política de los pueblos originarios, y eso es un avance. Entonces, claro, no es redondo, pero el gobierno tuvo que ceder y tuvo que reconocer por la presión ciudadana un hecho que es muy relevante, que es la participación política de acuerdo a la proporción de una nación o de naciones, pueblo originario. Ya haremos la definición precisa en el proceso constituyente, ¿cierto? Tiene cada denominación consecuencias diferentes. La nación mapuche queda, el pueblo de Aguita queda, en fin. Y eso es muy relevante. Por eso que, como todas las cosas, yo creo que es un avance, fíjate, igual por lo que te señalo en la parte final de mi respuesta. Patricio, Javiera. Sí, tenemos muchas preguntas, yo creo, para nuestro amigo Jaime Mulet. Yo quería consultarle, esta semana ocurrió un hecho tremendamente infortunado nuevamente. Un manifestante en el centro de Santiago sufrió la pérdida de la visión de un ojo a raíz de, no está muy claro si fue un escopetazo, un balazo, en fin. Y junto con esto, el gobierno insiste en que los manifestantes son todos delincuentes, etcétera, etcétera. Hay toda una campaña tendiente a rodear cualquier manifestación como signo de vandalismo o delincuencia o terrorismo, incluso, como se ha afirmado. Entonces, junto con esto, hay una iniciativa parlamentaria que pretendía un indulto general a los presos políticos que están hace ya más de un año, algunos de ellos detenidos sin que se haya iniciado juicio alguno. ¿Cuál es la impresión que usted tiene, diputado, sobre esta situación que el gobierno continúa utilizando como para presentar las manifestaciones como signo de delincuencia? Mire, eso es lo mismo cómo enfrenta el gobierno y cómo se ha enfrentado tradicionalmente la situación del Gualmapu, de la Araucanía. Si creer que un movimiento social, en este caso, en el del estallido social y las consecuencias que usted me pregunta, Patricio, basta con enfrentarlo con la fuerza policiaca y el sistema procesal penal y el sistema penal, es no entender la profundidad del problema. Y algo parecido, ¿cierto? Mutatis mutandis es lo que pasa en un problema mucho más complejo también en la Araucanía. Entender que eso se va a resolver metiendo más carabineros y fuerzas especiales es no entender nada desde el punto de vista político, digamos, y de lo que hay que hacer y abordar el tema en profundidad. Aquí pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿pero por qué? Porque obviamente hay un gobierno que así ve esto, lo ve como una cuestión delincuencial, lo ve como una cuestión de naturaleza penal, y tiene la miopía y el interés de que así sea, ¿cierto?, para imponer un determinado orden que la gente hoy día rechaza y que una mayoría de los chilenos, porque esos grupos, si bien es cierto, protestan, hay un grupo a veces más grande, a veces menos, depende del tipo de protesta, depende de la fecha, en fin, pero es la manifestación o manifestaciones de distinto orden de una molestia muy profunda que hay en una mayoría importante de los chilenos. Criminalizar la protesta, que es el camino que opta Piñera en los primeros días de octubre, desde el 18 de octubre del año pasado hacia adelante. La ley anticapuchado, en fin, la ley antibarricadas, elevar penas, sanciones y una serie de cosas que no resuelven absolutamente nada. Yo creo que esa es la mirada, pues, un gobierno de derecha que está impidiendo. Por eso que mientras más dure este gobierno de derecha, más va a tratar de frenar cualquier proceso. Nosotros hace algunas semanas atrás con algunos diputados presentamos un proyecto para adelantar las elecciones. Nos trataron de golpista, incluso que era un golpe blando. Nosotros decíamos, ¿por qué no adelantamos la elección de presidente y diputado? Nos vamos todos y relegitimemos el sistema para aprovechar el impulso constitucional con un nuevo presidente que se la juegue por algo y que en las elecciones manifieste su opción y el pueblo decida, en fin. Y partir con la convención constitucional y con un nuevo presidente. Pero bueno, quisimos hacer el punto con el diputado González y otros parlamentarios, Guillermo Tellier, incluso firmó ese proyecto de ley, la diputada Gers, un diputado Gastón Saavedra. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno de derecha de Piñera está frenando ese proceso y en esta óptica de criminalizar la protesta, de comprar guanacos más grandes, de, en fin, de llenar de carabineros, y que eso obviamente no va a terminar y no va a resolver el problema. Ahora, desde la perspectiva, al menos desde mi perspectiva, yo creo que obviamente el proceso constituyente va a tener que avanzar. Estos procesos, desde mi perspectiva, estos procesos tienen que terminar, obviamente, en el caso chileno debiera terminar con una nueva constitución, con un nuevo modelo político, económico, social. Y ahí, obviamente, en esos procesos de cierre y de iniciativa de nuevos modelos, es muy importante que los heridos y las víctimas del proceso, obviamente, a mi juicio, deben ser absolutamente liberados, digamos. Yo soy partidario de que obviamente se les exima de responsabilidad penal, porque durante estos procesos sociales, bueno, hay situaciones complejas como las que vivimos, pero obviamente no es un proceso delincuente, es un proceso social, político, que busca el cambio, y la gente cada día se convence, bueno, si no protestamos no cambia nada, digamos, y eso es lo que uno ve. Yo lo veo en Copiapó hay manifestaciones aquí regularmente también, cuando las hay en Santiago, sale la gente a la calle, un grupo importante de jóvenes, y no son puros delincuentes, o sea, hay gente que obviamente delinque, pero es una manifestación de una expresión política compleja. Diputado, entonces, así veo el proceso, ¿sí? Diputado, a propósito de esto mismo, en las discusiones del Congreso del Partido Comunista, se llamó a rodear la convención constituyente con movilización social. ¿Eso al Partido Regionalista Verde Social le asusta? No, yo creo que la participación, a mí, yo creo que la convención constitucional no puede transformarse en otra Cámara de Diputados, digamos. Si se transforma en la misma representación o lo que hay hoy día en la Cámara de Diputados, obviamente eso no va a tener la legitimidad más profunda que tiene que tener. Como no contempla la participación activa de la ciudadanía, sino que más bien delega en 155 personas que van a ser elegidas por votación popular, en fin, creo que es importante, y el déficit que tiene ese proceso es precisamente el de la participación, que no es obligatoria. Ahora, yo creo que muchos partidos políticos, movimientos, en fin, se van a comprometer a que sus convencionales estén en diálogo permanente con la ciudadanía. Yo creo que eso es muy importante, que sube y baje, digamos, la información, lo que está pasando, porque si no la gente se va a sentir frustrada. De manera que no me complica, ¿eh? En la medida que se respeten las reglas, ¿cierto? Obviamente el proceso, la gente va a estar inquieta y la gente va a tener la preocupación de que no se vayan a juntar los 155 y terminen sin hacerse los cambios que la ciudadanía espera. Entonces creo que la protesta va a estar presente, de manera que eso creo yo que es legítimo, ¿eh? No es ilegítimo. Diputado Jaime Mulet, queremos agradecerle una vez más la gentileza que ha tenido con Radio Nuevo Mundo y con el programa de Domingo a Domingo. Bueno, a usted pues, muchas gracias Patricio, muchas gracias Javier, siempre un placer poder compartir con ustedes. Y estaremos prontamente nuevamente encontrándonos seguramente. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, gracias. Chao, que esté muy bien, gracias. Bueno, de Domingo a Domingo sin restricción. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un pequeño alto o quieren hacer algún comentario final ustedes? Yo no quiero hacer un comentario, quiero hacer una precisión. A ver, dígalo. ¿Me pueden, no sé si podrás pedir en la producción que me envíen una lista con los ganadores anteriores, porque estoy haciendo la lista final y me queda poco, pero para asegurarme de no que creo. No participen de nuevo. No creo, porque la producción no está en condiciones de hacerlo en este instante, está trabajando en prensa, en el noticiero y todo eso, y ya lo vamos a lograr, pero seguramente en el transcurso de la semana. Estamos en esa lucha de hacer el listado final, pero esta semana hay dos libros que se van a sortear, y ahí usted va a armar la lista como a usted le parezca mejor. ¿Te parece? Bueno, hacemos un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Nuevo Mundo Ovalle, 88.9 FM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo sin restricción, domingo 13 de diciembre del año 2020, cuando ya quedan tan pocos días para que el año termine. Y indudablemente la gente está toda preocupada de cómo va a ser el término de año. Siempre es una tradición celebrar fiestas como la Navidad y, por supuesto, despedir el año y recibir el nuevo. Pero las condiciones, al parecer, no están dadas desde el punto de vista sanitario. Ya lo comentamos en la primera parte y, por supuesto, nos preocupa la forma en que se está manejando todo. Pero igual tenemos que decir que hay que cuidarse, porque como no ha habido un manejo adecuado de lo que es la primera fase de la pandemia, probablemente la segunda pueda traer consecuencias que sean muy dañinas para la población. Así están las cosas y hay que decirlo, y por lo tanto hay que pensar en un fin de año de cuidados, de cariños un poco más lejanos, pero de cariños, por supuesto, y donde se pueda juntar con los mayores cuidados posibles. Creo que es lo mejor que podemos decir respecto a lo que se nos viene en estos días tan negros del punto de vista sanitario y también del punto de vista político, porque, como concluimos en la primera parte, particularmente en la conversación con el diputado Mulet, el tema de cómo se está enfrentando las movilizaciones sociales por parte del gobierno en una situación compleja. Ya se incorpora el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, en esta segunda parte del programa. ¿Cómo está, diputado? Muy bien. ¿Y usted? Usted me ve siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible. No siempre me resulta, pero siempre lo trato, por lo menos. Bueno, al Pato lo veo muy bien. Muy bien, ¿no es cierto? Javiera mejor que todo. No, oiga, cuidado con lo que dice, tenga cuidado. Eso no se discute. Tenga cuidado. Mire que ahora estamos complicados. ¿Por qué? Hija, no se puede decir ni un piropo ni nada. Nada. No, ¿por qué ser un piropo? Nada. No se puede propasar, Julio. ¿Qué pasa? Usted que es mal pensado, por eso su mente le ocurren esas cosas. Tiene la mente cochina, Julio. Ahora soy yo, ahora, como decía un chiste que no lo voy a decir porque es muy grosero, soy yo responsable. Bueno, diputado, hoy día está pero de plácemen en la prensa de derecha del país, el Mercurio, la Tercera, Editorial va, Editorial viene, y las resoluciones del Congreso del Partido Comunista le están haciendo charque, la están poniendo a la pinta de ellos. ¿Cómo siente usted que viene saliendo de varias semanas de una gran discusión en el Partido Comunista, de que lo que se discutió se ponga en la esfera que está poniéndolo la derecha y sus medios de comunicación? Bueno, parece que le estamos dando pega a muchos comentaristas que lo único que les interesa es defender los intereses de la élite financiera del país. Entonces, ellos están de plácemes por eso, porque están ganando mucha plata por esos comentarios, algunos de los cuales son bastante malos, de periodismo no tienen nada, ¿no? Pero es evidente, nosotros eso lo veíamos venir, van a tratar de denostar la política del Partido Comunista, de reducirla, de caricaturizarla, ahí se me desenredó la lengua, y todo eso. Entonces no es una novedad, van a tratar de incidir, meter cuña, todo, van a todo el arsenal disponible, ¿no? Y a través de medios de comunicación poderosos. Bueno, como nos han estado tratando todo este último tiempo, pero bueno, el partido sale adelante con su política, la discute, lo hace democráticamente, hace una síntesis, y esa es la que se da a conocer. Ahora, ellos hablan como que si nosotros le fuéramos a imponer nuestra política a todo el mundo. No es verdad, la política de cada partido, si vamos a conversar con otros partidos, indudablemente tiene que verse en qué hay acuerdo, en qué no hay acuerdo. Y en fin, y se verá, en los hechos resolverán, la práctica irá, y por último el que decide es el pueblo, respecto de lo que cada partido hace, dice o no hace. Ese es el asunto. Patricio, ¿diputado? Sí, diputado, yo creo que todos tenemos mucho interés en escuchar su... Sí, ¿sí? Javiera, diga. Lo que pasa es que comentan que se escucha, pareciera que está muy lejos del micrófono, diputado. Hay algunos comentarios que dicen que se escucha despacio, entonces para que se pueda acercar más el micrófono cuando habla. A lo mejor me tienen cohibido los editoriales. No, ahora se escucha mejor. Ahora mejor. Ahí sí. Ahora mejor. Sí. Ahí sí, ahora sí. Era un problema técnico. Es que entré con un problema técnico. No era un problema del diputado, señor. Patricio. Yo creo que estaba diciendo, diputado, que hay un gran interés, tal vez despertado incluso por esta misma campaña tan acentuada de publicidad, propaganda, comentarios, noticias, entrevistas, etcétera, sobre lo que ocurrió con el Congreso del Partido Comunista. Yo lo que quería preguntarle era una apreciación global sobre lo que fue el Congreso. ¿Usted está contento, está satisfecho? ¿Cree que realmente significó un momento importante en la actividad del Partido Comunista y en su repercusión sobre Chile? Una apreciación general me gustaría que pudiera hacernos. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no es una política que empieza ahora a partir del Congreso. Esta es una política que ya venía dándose en la práctica y que ya ha tenido frutos. Ha tenido frutos en su incidencia mediática, como se ve, ha tenido bastante incidencia mediática. Segundo, en la política de alianza, ya ha tenido frutos nuestra política de alianza y dando resultados. ¿No es cierto? Todavía faltan cuestiones por que se esclarezcan en este proceso, pero hemos avanzado, por lo menos el esfuerzo ha sido notable en esa dirección. También en nuestra política, no es nueva nuestra política de que nosotros nos parece que hay un sujeto principal en Chile, que son los trabajadores y trabajadoras, que tienen nosotros diríamos las prerrogativas o la misión histórica, según otros, para crear las condiciones en Chile para un proceso de cambios del sistema neoliberal, y que va asociado estrechamente con el cambio del sistema de la constitución. Todo eso ha ido avanzando. Nosotros también, en el proceso constituyente, que hemos dado una palabra bastante que no le ha gustado, esto de rodear la convención constitucional, pero nosotros ya hemos venido trabajando, o sea, en esto de que el pueblo tiene que ser el soberano de este proceso, porque muchos dicen, pero ¿cómo va a participar el pueblo? Bueno, si no fuera por el pueblo, por su lucha, no se habría abierto este proceso, se abrió por el pueblo. Entonces, que no sean cínicos algunos, sino que se den cuenta de una realidad que existe, de una realidad que existe. Entonces, nuestra política está avanzando. Lo que hizo este Congreso fue ratificar algo que ya se venía viendo con una mirada un poco más estratégica. Y en esa mirada más estratégica, lo que nosotros decimos es, mire, hay condiciones para dar la batalla contra el neoliberalismo. Hay que darla con fuerza, se cumplen una serie de situaciones. Hay también una mirada respecto no solo de la contradicción neoliberalismo-democracia, que es la contradicción del momento que hay que superar, sino que una que está siempre presente, que es la contradicción capital-trabajo, ¿no? Capital-trabajo. Y la otra que sería feminismo-patriarcado, o sea, derecho de las mujeres versus patriarcado. Pero a esto le agregamos una serie de otras cuestiones que van relacionados con esto, que tienen que ver con lo que debiera ser la construcción de una sociedad moderna, distinta a la que existe hoy día, una sociedad que contemple derechos para los trabajadores, esencialmente de mejores salarios, mejores pensiones, que contemple una política medioambiental distinta, ¿no?, que permita el desarrollo de un país contemplando el respeto al medio ambiente, que es un derecho humano. También respetando los derechos humanos y todos los derechos de las personas, y tratando de garantizar esos derechos. Por eso es que hablamos de un nuevo proyecto de desarrollo para Chile que termine con esta desigualdad del neoliberalismo. Entonces, le quiero decir, Patricio Palma, que nuestra política es una política que se va construyendo en la práctica, en el estudio respecto de la realidad, de lo que piensa la sociedad, de sus contradicciones, de sus demandas. Y un partido como el nuestro no puede hacer otra cosa, porque el Partido Comunista de Chile nació como un instrumento de los trabajadores. Ese es su inicio histórico y nosotros seguimos en eso. Algunos han dicho, en la editorial del Mercurio decía, bueno, ¿cómo es posible que exista un Partido Comunista si ya cayó la Unión Soviética? Bueno, pero la Unión Soviética es un lugar donde se dio la posibilidad de construir el socialismo, que avanzó muchísimo, que además dejó muchas experiencias, por más que haya desaparecido, pero el socialismo sigue presente. Y el Partido Comunista sigue presente en muchos países del mundo. Entonces dicen, ¿por qué sigue existiendo en Chile? Díganle eso, bueno, escuchaba a Mulé que se lo digan al Partido Comunista Chino, por ejemplo, o al Partido Comunista Vietnamita, por decir alguno. Bueno, díganselo, o de otros países del partido bastante grande, el Partido Comunista. Harto hicieron para tratar de hacer desaparecer al partido inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética, pero no pudieron. Y si no pudieron, y después vino toda la política de exclusión, tampoco pudieron. Bueno, había estado antes el genocidio, la dictadura, no pudieron. Entonces, con un pocos editoriales hoy día, tampoco puede la derecha, ¿no? Tampoco puede. Ellos siempre mantienen esa espada de Damocles sobre el movimiento social y, por cierto, también sobre los partidos que avanzan con el movimiento social de aplicar medidas que criminalizan la demanda social y llegar a las peores barbaridades. O sea, la derecha chilena es capaz de eso. El Mercurio es el decano de incitar a esas barbaridades. Entonces, a mí no me extraña que el Mercurio haga hoy día un editorial como tres entrevistas y una serie de recomendaciones para tratar la política del Partido Comunista. Pero no nos vamos a guiar por el Mercurio, desde luego. Javiera. Dame un segundo que estoy resolviendo, ya, perfecto, del listado del programa. Le damos un segundo sin problema. Don Patricio. Bueno, preguntas hay muchísimas, diputado. El Partido Comunista está ahora, en estos días, desarrollando un proceso de elecciones que tiene una característica diferente de lo que habían sido las elecciones de autoridades hasta periodos anteriores. Y es que esta vez hay una elección de tipo universal, es decir, todos los militantes inscritos en los registros tienen derecho a votar para elegir un comité central, el cual a su vez elegirá después las autoridades unipersonales y su comisión política. Ese es el sistema que está rigiendo ahora, que es diferente de lo que existía antes. Y en ese sentido, bueno, la información de hoy día es que ayer votaron 1.546 personas, lo que es un número bastante significativo dadas las condiciones, y esta elección se prolonga un par de días todavía. Entonces quería preguntarle cuál es su apreciación de lo que es este proceso. ¿En qué medida este proceso está influido por la nueva ley electoral que hace que los partidos políticos tengan que atenerse a ciertas normas generales? ¿En qué ha cambiado en ese sentido? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, es una pregunta larga y una respuesta no tan corta, ¿eh? Porque no es tan fácil. Yo sé que en algunos sectores del partido, militantes del partido, hay inquietud por esto, porque dicen que se estaría deformando el concepto de Partido Comunista tradicional. O sea, nosotros somos un partido marxista, leninista, recabarranista. Parece que todos los vistas hoy día me cuesta para pronunciarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros, para elegir al Comité Central y todas las direcciones intermedias, teníamos un sistema de votación indirecto. Siempre nos caricaturizaron por tener ese sistema del electoral, que decían que era antidemocrático, muchos decían que... Bueno, ese sistema está absolutamente validado como un sistema de votación democrática. En muchas partes del mundo, ¿no? En Chile también se usa. No se podría elegir al presidente de Estados Unidos si no se aceptara esta forma de votación indirecta para elegir a una autoridad. Bueno, pero ¿qué pasó en un momento que a raíz de la corrupción en la política que llevaba adelante la derecha con caso Penta, Sokimich, los millones y millones de dólares que recibían candidaturas parlamentarias, y que todo eso fue comprobado, ¿no? Que claro, no se ha hecho mucha justicia respecto de esos actos de corrupción. Sin embargo, esto obligó o puso en el tapete la necesidad de tener una ley de partidos políticos que significara impedir esa situación. Por eso se hizo y se discutió esta nueva ley de partidos políticos, que yo diría que lo impide en gran parte o de alguna manera genera posibilidades de denuncias y acudir a la justicia por hechos de corrupción con mucho más facilidad que antes, pero no lo elimina totalmente, ¿no? Se puede escabullir la ley. Pero se aprobó la ley, y en esa ley se dijo que los partidos políticos, para ser democráticos, tenían que tener elección directa o universal, como se llama. Se discutió mucho sobre esto porque nosotros, bueno, defendíamos nuestro sistema absolutamente democrático, pero se impuso el que por lo menos un órgano se impuso o que se podría elegir a las autoridades unipersonales, y en el caso nuestro a la Comisión Política, por votación universal, o en su defecto elegir al cuerpo directivo intermedio, en nuestro caso el Comité Central, que para nosotros, sin embargo, es el órgano máximo de dirección del partido, se podía ese órgano elegir por elección universal. Hace 3 años atrás, nosotros, ya en vista de que la ley estaba aprobada, que hay que cumplir con la ley, decidimos que el órgano que fuera electo por votación universal fuera el Comité Central. Y una vez constituido este, elige a la Comisión Política, a sus autoridades unipersonales, y determina la forma de cómo se estructura esa directiva del partido. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, es por primera vez. Ahora, para llegar al Congreso Nacional, ¿cómo ha sido el proceso? Y yo lo explico. Para llegar al Congreso Nacional se necesitaba pasar por todas las etapas de la célula comunal, regional, y llegar como delegado al Congreso Nacional. Para ser delegado al Congreso Nacional se pedían una serie de requisitos, entre ellos que se han pedido históricamente: estar al día en sus cotizaciones, no haber sido sancionado por una serie de motivos. Tercero, para ocupar ciertos cargos había que cumplir con años de militancia que van de manera creciente hasta llegar al Comité Central, que se necesita al menos 5 años para ser miembro del Comité Central. Entonces, toda esta parte que se llegó hasta el Congreso Nacional se hizo de acuerdo a lo que siempre ha sido la política del partido, la concepción de partido que hemos mantenido hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que el Congreso Nacional, que antes elegía al Comité Central, que la dirección tenía la obligación de presentar una lista con un 30% de candidaturas sobre los que se iban a elegir, pero que además permitía al Congreso elegir a más candidatos, bueno, sobre esa lista se hacía una votación secreta, y los que sacaban las más altas mayorías eran los electos al Comité Central. Ahora el proceso es distinto. Lo que hizo el Congreso Nacional fue elegir a los candidatos y candidatas a miembros del Comité Central. Y hasta ahí llega el Congreso. Después, esa lista se somete a las elecciones universales. Quien dirige, controla esta elección es el Tribunal Supremo del partido. Nadie más puede meterse en el proceso electoral. Y el Tribunal Supremo, de alguna manera, está contactado con el Servicio Electoral, hace de observador de esta elección. ¿Quiénes pueden votar en la elección universal? Antes, en la elección que se hacía en los marcos del Congreso podían votar solo los que estaban acreditados y que tenían que cumplir con todos los requisitos que ya dije. Ahora pueden votar todos aquellos que están en el padrón del Partido Comunista, que son el sustento de la legalidad del partido, y que en este momento, bueno, creo que sobrepasan los 40.000. Aquellos que estaban inscritos de antes y que no renovaron su ficha, desgraciadamente no pueden votar por imperio de la ley, no porque lo determine el partido, por imperio de la ley, ¿no? Y el único que puede determinar quién vota o no vota es el Tribunal Supremo, que es parejo para todos. Eso es. Entonces, están habilitados todas estas personas para votar, que estén, que hayan, todos los que hayan hecho el refichaje o que se hayan inscrito posteriormente en el partido. Los que estaban antes inscritos y que no puedan votar, lo que yo les recomiendo es que rápidamente renueven su ficha, ¿no? Porque si no, en los próximos procesos tampoco podrían votar. Esa es la situación. Yo no le quito la calidad de comunista a nadie, que esté inscrito o no esté inscrito en los registros electorales. Tenemos que dársela, pero tenemos también que observar la ley, porque si no observamos la ley, entonces ¿qué pasa? Nos declaran viciado el proceso, y si no terminamos el proceso antes del mes de diciembre, podríamos quedar sin nuestra personería jurídica, y sin nuestra personería jurídica no podríamos inscribir todas las candidaturas que se necesitan inscribir en los primeros días de enero próximo o a mediados de enero, ¿no? Y estos procesos, cuando se meten ya el CERVEL o un, podría ser el tribunal electoral, en ese caso los procesos se alargan y no alcanzaríamos a tener la personería jurídica. Entonces, esa es la situación. Ahora se puede ir perfeccionando esto. Bueno, es la primera experiencia. Nosotros pensamos que se puede perfeccionar mucho más el sistema, que en próximos eventos ya estamos advertidos que hay que estar inscrito en el padrón para poder votar. Se van a mantener todas las restricciones para optar a ser candidatos a miembros del Comité Central o de cualquier estructura del partido, y también para tener la posibilidad de elegir a los y las candidatas, ¿no? Ahora estamos en proceso de votación. Como decía Patricio, han votado con algo más de 1.500, creo, en la primera jornada de ayer, por sistema telemático. Y esto porque está la pandemia, porque nuestro propósito era que fuera esencialmente presencial, pero es telemático. Por lo menos ayer fue telemático, hoy telemático, y lunes y martes se van a instalar mesas, sobre todo en la región metropolitana y en aquellas regiones que no han podido hacerlo todavía, que también están en cuarentena, donde no se puede hacer. Ahora es muy fácil votar. Basta meterse, ¿no es cierto?, a una página, que, si me permite leérsela, porque me han preguntado mucho. Yo creo que por la radio podemos, si me permiten. Bueno, www.eleccionespcchile.cl. Usted se mete ahí y va a tener todas las instrucciones para poder votar. Es muy fácil. Si tiene dudas, se puede preguntar, etcétera, etcétera. Yo los insto a que voten. Es importante que el Partido Comunista aparezca con todo su cuerpo de militantes y adherentes participando de este proceso, que es muy importante. Se elige aquí la dirección que tiene, va a tener la obligación de llevar adelante la realización, la política que hemos acordado en el Congreso. Eso es lo que puedo decir. Bien, diputado. Javiera, la veo pensativa aquí. Escuchando atentamente, no, todo el detalle del proceso que se está viviendo, muy interesante. Ya un par de días obviamente habrá novedades de eso. Bueno, lo mismo que también le preguntamos al diputado Mulet, pero esta semana ha sido harto tema todo lo vinculado a política de alianzas, correlación de fuerzas, a raíz de declaraciones de algunos personeros de el Frente Amplio, lo que tuvo como consecuencia una serie de repercusiones por parte de presidentes de otros partidos, tanto de la derecha como de la Concertación. Entonces, yo quería preguntarle su opinión respecto a este proceso y en el fondo, qué nos pudiera decir o compartir con nuestra audiencia. Mire, yo me convenzo cada día más que sectores de la ex-Concertación se la jugaron por reconformar la Concertación y dejar fuera a algunos partidos, entre ellos el nuestro. Y también a una parte del Frente Amplio. Yo creo que se la jugaron a fondo. El no crear mejores condiciones para los acuerdos, por ejemplo, para las primarias de gobernadores, yo creo que es una señal de ello, clara. Y los llamados que se han hecho desde el presidente del Partido Socialista para conformar una izquierda democrática, desde Ciudadanos hasta RD, pero entre comillas, sin dejar de lado la Democracia Cristiana, es también otra señal, pues, de que se quiere ir por ese camino. Yo creo que ya se hace con vista a las elecciones presidenciales, a recuperar el poder para la Concertación. O sea, aquí se ha impuesto, yo creo, la tesis de la Democracia Cristiana en ese sector. Va avalada por otros, pero que me da la impresión también que está siendo muy discutida. Ahora, indudablemente que hay sectores que no estamos de acuerdo con de nuevo reconstituir la Concertación, con algunos flecos, sino que pensamos que por la situación del país, la nueva situación del país que parte desde el estallido del 18 de octubre del año pasado, por la agudización de la crisis a raíz de la pandemia, por las demandas, las necesidades del pueblo, las exigencias del pueblo, creemos que los partidos tenemos que ver cómo se cambia de rumbo en el país, cómo establecemos una democracia mucho más participativa, más completa, ¿no? que termine con todos estos enclaves de la desigualdad, de la explotación, del patriarcado, de la superexplotación de nuestras riquezas básicas, del control que se tiene sobre elementos como el agua, etcétera, etcétera, los servicios públicos. Yo creo que se está pidiendo un cambio sustancial en eso, en los sueldos y salarios de los trabajadores, garantía a los adultos mayores, a la niñez, en toda la línea, ¿no? Pero se insiste en quedarse en los paños tibios para enfrentar esta situación y no disponerse a avanzar algo realmente nuevo. Entonces, creo que eso es lo que hace la diferencia, y eso es lo que está creando condiciones para que se establezcan nuevas correlaciones de fuerza, y entre ellos el nacimiento de, yo no diría conglomerados, sino que acuerdos, convergencias entre partidos que de un pensamiento similar respecto a esto que estoy diciendo. Y se abre la posibilidad. Yo creo que el Frente Amplio hizo un gran esfuerzo por la unidad, o un sector del Frente Amplio hizo un gran esfuerzo por la unidad total de la oposición, pero siempre tuvieron como escollo la posición de la Democracia Cristiana, sobre todo. Y también como que fueron expulsados del reino, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya habían acercamientos antes entre nuestros partidos, de Chile Digno y Frente Amplio. Hay con los diversos partidos, tiene diversa connotación la conversación con cada uno de los partidos. Y ahora lo que se está, yo creo, es a la espera de qué es lo que resuelve RD, en que han habido opiniones proclives al entendimiento, que son importantes, como la de George Jackson y otros, y algunas no tan proclives, y que ha significado la fuga de un par de parlamentarios desde RD, que yo creo que van a ir a caer a este proceso de reorganización concertacionista. Así que en eso estamos hoy día, Ya hay una etapa de discusión, se está finiquitando bien cómo van a ser las primarias para gobernadores, que tenemos acordada con el Frente Amplio. Se están finiquitando en Chile Digno cuáles van a ser las candidaturas a alcaldía. Es posible que se inicien conversaciones para acuerdos, apoyos mutuos con el Frente Amplio respecto también de candidaturas a alcaldes. Se va avanzando. Yo no quiero adelantarme. Creo que hay que ser muy respetuoso de las conversaciones, de las determinaciones de cada partido, pero ha ido decantando la situación y al parecer vamos hacia allá. Ha sido muy golpeada esta posibilidad por los mismos medios de comunicación de los que estábamos hablando, pero también por los partidos de la Concertación, que yo creo que han tenido una conducta un tanto miserable. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros hemos votado por ellos, y muchas veces generosamente, y entregándoles casi toda nuestra votación a cambio de, yo diría, de una votación mucho menor de parte de ellos hacia nosotros, en ese momento no han tenido ningún escrúpulo respecto de la relación con el Partido Comunista. Pero cuando se trata, por ejemplo, de tener que discutir de igual a igual, y aparece un candidato o un personero nuestro que tiene un muy buen posicionamiento como posible candidato presidencial, entonces todos dicen, no, ¿cómo se le ocurre que vamos a votar por un comunista? Salvo algunas excepciones de algunos socialistas y algunos PPD también, que han dicho, no, nosotros no tendríamos problema de votar por un comunista. En esto hay que tener más amplitud de criterio. Los comunistas han votado a nosotros, porque no vamos a votar por un comunista, ¿cuál sería el problema? Pero esto es lo que salió a coro a hablar mucho desde la Concertación, haciéndose eco de lo que plantea la derecha, de cómo vamos a votar por un comunista. Entonces esas cosas, y después se dice, los comunistas se niegan a hacer alianza con nosotros. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer acuerdo de esta manera? O cuando se habla de un acuerdo para gobernadores y se reparte la torta y los comunistas quedan fuera de esa torta, pero quieren que votemos por todos ellos, casi graciosa la situación. No. Entonces nosotros tenemos un camino trazado, estamos junto a muchas organizaciones sociales, al pueblo, convivimos con ellos, y se abre la posibilidad. Ya en Chile Digno estamos con varios partidos, con la Federación Regionalista Verde. Lo único que nos une es nuestra posición antineoliberal. Federación Regionalista Verde no tiene una raíz marxista u obrera o trabajadora, como se dice. No, ellos vienen incluso de otras capas, tienen también influencia en sectores de trabajadores, de campesinos. Son un partido regionalista que ha ido manteniendo una impronta en ese sentido. Vienen de sectores demócratas cristianos, incluso, ¿no? Bien, esa es su raíz. Pero hemos logrado ponernos de acuerdo. Y es muy interesante porque entre los dos, entre ambos partidos, hemos ido dando vida a esto nuevo que están haciendo. Diputado, a propósito de todo este trabajo que hay que realizar para conformar listas, para sacar candidatos a las distintas elecciones que se presentan a partir del año que viene ya. Hubo una experiencia aquí en Santiago, hubo una primaria ciudadana que reunió organizaciones sociales, barriales, a Chile Digno, al Frente Amplio incluso, y al Partido Liberal, que todavía parece ser que no se decidía ir. Y la candidata del Partido Comunista, Iracy Hassler, obtuvo un 55% de la votación que se produjo en ese momento. Es un primer triunfo, y yo creo que eso también asusta mucho a los sectores de la Concertación que usted acaba de llamar, y por supuesto a la derecha, que ya viven asustados con lo que puede hacer el Partido Comunista. Claro, ha sido una primaria de un sector de la oposición, no es toda la oposición, pero creo que tiene un significado importante. Tiene potencialidad, yo creo que la ha adquirido por la razón de haberse hecho en las condiciones que se hizo. Nosotros estamos, bueno, muy conformes con eso. Hay otros lugares donde esa posibilidad se podría dar incluso con más amplitud. Nosotros estamos porque se lleven adelante, claro está que creándose condiciones de igualdad, porque si vamos a competir solo contra un conglomerado de partidos, no, pues eso es como ir a decir, mire, vamos a hacer una faramalla de primaria y le vamos a entregar a ese conglomerado todos los votos. No, no es así. Cuando son condiciones igualitarias, eso sí. En Copiapó hay una elección, hay una votación hoy día. En eso está el Partido Comunista, que dice partidos de oposición en la región de Atacama realizan primaria para elegir al candidato alcalde por Copiapó. Sí, eso le iba a decir, llegó por los comentarios de la radio esa primaria. Sí, yo creo que sí, hay una gran disputa. Yo sé, ahí vi una gran controversia del Partido Socialista, quien apoyaban. Entre los que apoyan al actual alcalde, que es independiente, que al cual apoyamos nosotros también. A Marcos López, ¿no? Claro, y otros que apoyan a otro candidato socialista, creo que no me acuerdo el nombre. Ya. Pero, bueno, que es una fuerza muy grande en la región, la del Partido Socialista. Pero ese va más allá de la es como la oposición completa. Sí, ¿no? Parece que es toda la oposición completa. Sí. Hay otro lugar en que también se ha hecho esfuerzo porque está la oposición completa. Creo que en la Florida, pero el Partido Socialista ahí se retiró, tengo entendido. Nosotros no teníamos inconvenientes, si era todos los partidos fueran. Creo que en Conchalí también, creo que ahí se mantiene el Partido Socialista, pero se retiraron la DC y el PPD, que van a llevar candidatos por fuera. A pesar de que habían estado de acuerdo, habían firmado un acuerdo, pero bueno, se dan las cosas. Veamos cuál es que suceda en ese sentido. A nosotros nos interesa que se exprese la gente desde las comunas, nuestros compañeros y compañeras. Patricio Javiera. Sí, diputado. Pensando que nadie juega solo en este escenario político, hay que pensar un poco en qué está pasando en las filas del bando que sustenta el neoliberalismo en Chile. Y en particular hubo una elección esta semana en el partido de derecha más estructurado que existe en el país, que es la UDI. Y se produjo una situación interesante en que la candidatura alternativa a la de los viejos tercios, me refiero a Van Rysselberghe con Víctor Pérez, el que tuvo que presentar su renuncia como ministro del Interior, esa candidatura fue derrotada a manos de los coroneles. La de los coroneles. Claro, los coroneles fueron derrotados a manos de una lista que se presenta como diferente. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene sobre esto? En realidad no sé cuál es la diferencia. Solo que Macaya hace buen vino ahí en Colchagua. Sí, pero yo lo he visto actuar y permítanme, pero no encuentro que hay ninguna diferencia entre ellos. ¿Eh? No sé si es la relación con Renovación Nacional, puede ser, no sé. No sé, por ejemplo, la diputada Osman, a quien apoyaba en este caso. Pero si la diputada Osman apoya a Macaya, es casi lo mismo lo que queda nomás. Apoya a Macaya, de hecho estaba celebrando ayer. Ah, sí. entonces claro. Lo mismo con distinto ropaje. Claro. Sí. Sí. Bueno, pero ahí primero se dio vuelta porque estaba con la candidatura de Van Rysselberghe con Longueira, que era el que primero iba de candidato, y que Longueira después, como no pudo, le pasó el ahora me da la impresión que, bueno, esas son ya subjetividades, ¿no? Que Macaya podría ser un poco más asequible en cuanto a conversar, pero es difícil porque ellos son muy extremos en sus políticas de derecha. Así que no espere un cambio en la UDI, estimado Patricio Palma. Tenía esperanza, Patricio, de que pudiera llegar a acuerdos. Javier, yo he visto en la derecha, bueno, usted vio, por ejemplo, que Lavín, Lamantey y el desborde, el actual ministro de Defensa, pero que ya es candidato presidencial. Ellos sí hicieron un concilio y se pusieron de acuerdo entre los tres apoyar todas las candidaturas a constituyente, alcalde, gobernador, etcétera. Es una medida, yo digo que es una medida inteligente. Ellos no están haciendo lo que está haciendo la oposición, está dividida, que todavía se debate en estas diferencias, algunas bastante artificiosas. Y ahí quien pudiera salir por el lado es el Partido Republicano, que podría de alguna manera complicarle la vida, creo, porque los demás se van a poner de acuerdo. No sé si van a poder tener una sola lista de convencionales, lo más probable es que a lo mejor tengan dos, pero ellos son capaces de unirse para defender sus intereses, ¿no? Para defender sus intereses. Y ya a esta altura ya no les interesa mucho el gobierno. Yo creo que en la UDI lo que se puede producir un poco es cierta rebeldía frente al gobierno, que ya en algo lo han manifestado, porque el gobierno, o sea, el presidente Piñera con un 7% de aceptación ya no pesa mucho en el conglomerado, casi nada. O sea, no es el liderazgo que la derecha esperaba tener en estos momentos. Han habido varias recriminaciones y cada vez comete más errores, hasta irse a pasear sin mascarilla y después autodenunciarse. Así es fácil la cuestión. Ah, y se autodenunció porque el ministro de Salud le dijo que se autodenunciara. Claro, es decir, mire, está el ministro hablando que viene una segunda ola y él se va como chicha fresca a pasear sin mascarilla ¿por dónde era? Cachagua, ¿no? Cachagua, por supuesto. Bueno, Patricio conoce esa zona. ¿Se puede andar sin mascarilla en Cachagua, Patricio? No, yo no he probado, así que no te lo podría hacer. Javiera. O sea, como respecto a todo este debate que se ha ido dando de si es posible o no perfilar un proyecto, digamos, con características de transformación desde la oposición, bueno, se han hablado hartas cosas, algunos señalan de que pudiera ser una irresponsabilidad, de que no hay sustento, de que no fuera posible, pero yo quería en el fondo como preguntar por esta parte como más programática de el marco que se está configurando, porque en realidad el papel y las declaraciones dan para mucho, pero creo que hay alguna parte que es más importante respecto a ideas y programas y digamos posibilidades de transformación. Bueno, yo tengo la convicción, ¿eh? Ya de viendo todos los pareceres que se han dado desde la oposición, que lo más probable es que existan dos listas de aquellos que han estado por el apruebo, por decirlo así, para no hablar de oposición, los que han estado por el apruebo de una u otra manera, por razones primero físicas de que no caen todos los partidos en una sola lista, y además que se ha estrechado más la posibilidad con esto ahora de que los 17 cupos de pueblos originarios están dentro de los 155. Eso estrecha más las relaciones. Además hay que tener en cuenta otra cosa, que van a haber algunas candidaturas independientes, seguramente. Y en esto hay que ser bien claro, ¿eh? Porque los que impidieron que los independientes hicieran lista y pactaran con los partidos políticos no fuimos nosotros, porque se le echó la culpa al Congreso, así que no. Nosotros, ni el Frente Amplio, ni la Federación Regionalista Verde, nosotros votamos por dándole todas las posibilidades a los independientes. Pero se creó una mayoría, oposición derecha, que echó por tierra esos anhelos. Entonces también, mientras más se estrechan las posibilidades, más se limita la participación de independientes. Por eso es que una sola lista es difícil, porque hay que tener independientes en las listas, eso es como una obligación. Y también mucho dirigente social, académico, en fin, representante de la cultura, o sea, personas que se la jugaron incluso en las protestas, porque estaban ahí, unos cantando, ¿no es cierto?, otros recitando poemas, otros que hicieron paro, dirigentes sociales que se la jugaron por eso. Entonces esa expresión tiene que darse en una lista. Ahora bien, el hecho de que existan dos listas no impide conversar respecto de las materias de fondo que se van a tratar en la convención constituyente, y ahí hay que ponerse de acuerdo, y a eso nosotros estamos dispuestos. Ahora, ¿cuáles son los peligros? Los peligros son: uno, que la derecha gane los dos tercios, ese es el peligro principal, pues ahí sí que estaríamos bien jodidos. Segundo, que dentro de la oposición, logrando una gran mayoría, no logremos los dos tercios, y el peligro ahí es que entonces se empiecen a dar las políticas de los consensos, políticas de los consensos en que siempre gana la derecha siendo minoría, porque como tiene poder de veto, entonces dice, bueno, si tú no quieres esto, no lo vas a tener, como pasó con los cupos reservados. Usaron la posibilidad de veto porque con siendo minoría, sin embargo, esa minoría impide que la mayoría tenga, en este caso eran los 3/5 de quórum, y con eso fueron llevando las cosas hasta obligar a la oposición a aceptar esta fórmula, que es la fórmula de la derecha, que bajó de 25 a 17 los representantes, que los va a empadronar, que era otra cuestión que no estábamos de acuerdo, que los hace intracandidaturas ya determinadas, ¿no? Entonces aquí se ve que va a ser difícil esa discusión y que es necesario ponerse de acuerdo para lograr que pasen las materias que el pueblo está demandando, porque son dos tercios el quórum, y esa herramienta la derecha la va a usar a fondo, a finish. Entonces somos los partidos de oposición los que queremos realmente una nueva constitución, pero con contenido nuevo, no una nueva constitución que sea solo una formalidad. Hay que ponerse de acuerdo, y eso no lo impide el hecho que vayan dos listas, eso tiene que quedar claro. Oiga, con el tema de los dos tercios y la postura que tiene el Partido Comunista, ha sido pero uno de los elementos que más le pareciera molestarle a los sectores reaccionarios, porque están editoriales, en columnas, en la parte de reportaje. Chuta, la cuestión de los dos tercios y la postura del Partido Comunista respecto a esto parece que es como una bomba para algunos. Claro, que nosotros estamos diciendo una verdad. Nosotros hemos sido presos, no los comunistas, el pueblo de Chile, de los dos tercios. Cuando se ha querido avanzar en reformas, ¿cuánto ha costado? ¿No? Hemos tenido que prácticamente pedirle por favor a la derecha que entregue los votos para hacer una reforma. ¿Cuánto costó la reforma de la educación? ¿Cuánto costó el aborto en tres causales? ¿No es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto costó la reforma para cambiar el sistema binominal, que ahora de nuevo lo quieren binominalizar? Binominalizar. Está compleja esa situación. Hoy día parece que voy a tener que decir este tres tristes trigos. Trigo triturado comieron. Ya. Esa es la situación que tenemos. Entonces, es una experiencia viva de que los dos tercios pueden ser nefastos en la formulación de la nueva constitución, y el pueblo, los trabajadores sobre todo, saben que cuando se hacen leyes de quórum casi no pasa ninguna. Diputado, pasando a un tema que está bastante en la discusión estos días, la situación de los presos de la revuelta, o presos políticos como se le van a llamar, y porque fue una acción política del pueblo que terminaron presos. Estos días desde Estados Unidos apareció la declaración del señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que muchos dicen que es un agente de la CIA enviado en comisión de servicio al Human Rights, diciendo que no hay presos políticos en Chile. ¿Cómo se ve esta situación desde la perspectiva del Partido Comunista, diputado? Bueno, yo no sé si él sea agente de la CIA o no, ni para quién trabaje. Hay muchos que dicen eso. Ahora, de que hay o no hay presos políticos, pero si la demostración está clara, están presos por una posición política. Esos son presos políticos. Lo que quieren hacer creer, y eso también nos achacan a nosotros, y ahora al Senado, menos mal que tenemos un aliado en el Senado, es que lo que estamos defendiendo son delincuentes extremadamente peligrosos, y que eso es lo que se quiere indultar. Porque en el Senado hay un proyecto de indulto, que es el Senado el que puede indultar a personas, ¿no? Además, el presidente de la República, el Senado lo puede discutir. Y eso está discutiendo, y ojalá siga adelante. No es lo mejor el indulto, porque en realidad todas esas personas deberán quedar libres sin cargo, porque lo que estaban haciendo era ejerciendo el derecho a la protesta, a la demanda, el derecho de expresión, ¿no? Y que fue violentamente reprimido, que eso se lo deja de lado, con violaciones a los derechos humanos, con más de 400 lesionados oculares, que ahora poco hay uno de nuevo, con 20 muertos, y que ya se ha generalizado en el mundo entero que las fuerzas represivas chilenas cometen violaciones de derechos humanos, y que en Chile hay una represión generalizada en contra del pueblo que trata de manifestarse. Entonces el gobierno, claro, acuérdense el tiempo Pinochet, cuando iban a decir a las Naciones Unidas que Chile no había detenido desaparecido, que cómo se le ocurría decir que había tortura en Chile. Bueno, ahora este gobierno sigue las mismas aguas, ¿eh? Entonces todo esfuerzo que se haga por la libertad de estos presos políticos hay que seguir haciéndolo con mucha fuerza. ¿Tiene ese cuadro, diputado? No, tiene prioridad. Diga Patricio, no, yo... Levante el libro. Baje el libro, lo bajo en este instante. Levántelo. Lo bajo, ya. Pero tengo que explicarte por qué. Así que díganos. Nos queda poquito tiempo, sí. Sí, queda muy poco tiempo. No, yo quería preguntarle en ese cuadro, diputado, cómo visualiza que se continúa hablando de una profunda reforma o transformación en Carabineros, pero la verdad es que pasa harto poco. Cambió hasta el director general y la verdad es que la represión sigue de la misma manera. Bueno, yo creo que con este gobierno no va a pasar nada en eso, pues sí, es uno de sus baluartes, ¿eh? Su muro de contención de la demanda popular. Y creo que de alguna manera eso va a tener que tratarse en el proceso constituyente. Tiene que tratarse. Y bueno, si este gobierno manda una reforma de Carabineros, no sé cuán profunda va a ser, y no sé si la va a mandar al Parlamento, cómo lo piensan hacer, por decreto. Todavía no hay nada claro en ese sentido, pero no creo que esté muy interesado el gobierno en llevarlo adelante. Así es. Bueno, vuelvo al tema libro El sueño existe, diálogos con Guillermo Teller, de Álvaro Peralta Artiga, de Editorial Pehuen. La semana pasada dijimos que no teníamos más, pero aparecieron algunos más, dos por semana. ¿Hasta cuándo? No sé, una semanita más, dos semanitas más. Javiera, ¿tiene un listado usted ya de los que han participado la semana pasada y hoy día? Son 111 personas. ¿Cómo, perdón? 111 personas. Ahora tenemos 111. Guachipiringo. Y del 1 al 111. Son los de la semana pasada y los de. Ya, está bien. No importa, pero vamos a rifar dos. ¿Excluyó a los que ya se ganaron un premio? Que entre paréntesis, nos decía Javiera, diputado, que usted que ha gestionado estos libritos, que ya lo están acusando recibo en sus hogares. No han tenido que venir aquí. Y los del exterior. Ya fueron enviados, que no sé si alguno lo habrá recibido ya. Después le pasaremos la cuenta. Ya. Oiga, del 1 al. Dame un segundo, que se acaba de incorporar una persona más, la voy a agregar. Tiene que poner una hora de cierre, pues. Y ahora se cerró, no. Voy a anotar más. Pero... Ya, del 1 entonces, ¿cuánto? Ya, termine de contar, y lo que termine de contar le pedimos al diputado que nos diga dos números. ¿Ya? No, ahora lo tengo listo, son 113. ¿113? 13. 114. Ya, está buena. Uno más. 114. No, ninguno más, ahora no cerré, no hay más. 114. Del 1 al 114, diputado, tenemos dos nomás. Así que tiene que decir dos números. Chú. ¿Qué más que le vamos a hacer? Yeah. El 105. 105, ¿ya? Y el 11. Y el 11, chuta. 105 y el 11. El 11 es Beatriz, AR, ella está en Facebook. Su apellido porque así salía. ¿Y dónde está? ¿De dónde es Beatriz? No sé. No salía. Y el 105 dijo. Sí. Raúl Donoso. ¿Ya? ¿De dónde es? Tampoco. Averigua el tiro. Son los nombres de los dos ganadores. De Raúl Donoso con el 105 y, 11, y el 11 Beatriz, que no tenemos apellido, ¿verdad? No, tenemos apellido todavía. Ya, bueno, hay que escriban por favor para decir de dónde son y Beatriz que nos diga el apellido, por favor. Para poder, y dirección de, que la envíen para poder enviárselo. Raúl Donoso y Beatriz, que no sabemos el apellido. Ya, pues, estamos llegando al final, así que minutos de. Es de Valparaíso, Raúl. Raúl es de Valparaíso, ya. Valpo. Ya, Beatriz, escribirá luego. Don Patricio. Mira, resumiendo un poco lo que ha sido este programa, yo creo que uno puede constatar con mucha alegría, con mucha satisfacción, que las tendencias a un cambio profundo en nuestra sociedad en un sentido antineoliberal se continúan desarrollando. Y eso es tremendamente importante para la calidad de vida de las chilenas, los chilenos, y todos los que vivimos en este país. Se hace cada vez más claro que es necesario impulsar esas transformaciones. Tienen un sentido de urgencia casi dramático en muchos casos, pero hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace más de un año, hay disposición, hay claridad respecto de que deben ser esas medidas las que se apliquen en nuestro país para cambiar las cosas. Entonces, lo que uno puede desear, por cierto, desde cualquier perspectiva, es que esa tendencia se siga desarrollando, se transforme en un amplio movimiento de sustentación de esas propuestas y finalmente logremos alcanzar ese objetivo en el menor plazo posible. Gracias, Patricio. Reflexión. Javiera. Yo quería profundizar sobre un punto que también se tocó en el programa, sobre unos dichos que tuvo el ministro Ignacio Briones. En particular, en esa entrevista, él mencionaba que nadie puede prometer que Chile en poco tiempo sea un paraíso. Y yo, en el fondo, lo que quisiera señalar en este comentario final es que creo que él salga con esa clase de comentario justamente refuerza la idea de que no hay entendimiento por parte de los personeros de gobierno sobre las demandas sociales y qué es lo que se exige, porque en el fondo aquí nadie exige que seamos un paraíso, pero al contrario, lo que se pide es un mínimo de dignidad para poder vivir. Por tanto, el esfuerzo desmedido que hacen los personeros de gobierno por como caricaturizar y desnaturalizar las demandas sociales y el clamor popular me parece muy burdo, y quería en el fondo como poner ese punto adicional a este programa, digamos, como comentario final. ¿El ministro de Hacienda le habrá respondido a la internacional, diputado Guillermo Teller? ¿El ministro de Hacienda le habrá respondido a la internacional, al himno de los trabajadores del mundo? Es posible. Ah, por lo del paraíso, dice. Claro, lo del paraíso. Ya, diputado, le toca su minuto. Sí. Bueno, la Javiera no ha dicho nada sobre los saludos en Facebook. Ah, de veras. Ay, verdad, se los leo al tiro. Dale, no me puedo ver. Las tengo acá. han llegado desde Suecia, Alemania, Australia, Iquique, Cachagua, Valparaíso, Copiapó, San Fernando, Coronel, Rengo, Chillán, Pitrufquén, Illapel, Recoleta, Buin, Lo Espejo, desde Huechuraba, Maipú, La Florida, San Miguel, Pirque y Renca. Y dije Renco también, sí. También Renco, ya. ¿Y qué más? Esos son los que nos han llegado. ¿Del exterior? Ah, lo dijo también del exterior. Sí, ya. Bueno. Canadá también, perdón, se me olvidó. Canadá. Bueno, yo primero lo... Si me perdonan, los invito a votar. Aquellos que tengan derecho a voto en esta elección del Comité Central del Partido Comunista. Lo segundo es manifestar mi preocupación por la segunda ola de la pandemia y por la forma como la ciudadanía va a poder de alguna manera paliar esta crisis. Claro que momentáneamente va a ser compensada por, o sea, las faltas que o las falencias que tienen para poder sobrevivir la van a compensar con este nuevo retiro del 10%. Pero bueno, Javiera se refería a este lamento del ministro Briones, pero no veo que existan otras medidas del gobierno hacia adelante, no veo desde ese punto de vista, el punto de vista social de las personas. Tampoco veo que hay una política enérgica para fortalecer el servicio de salud primaria, tampoco se ha visto. Han tenido que recurrir a paro los trabajadores para incrementar el presupuesto, pero creo que en ese terreno no se ha enmendado. Entonces, junto con el cuidado, que es dable recomendar a todas las personas, para no ser, primero, no ser víctima del contagio, y segundo, no ser portadores del mismo y contagiar a otros que podrían sufrir peores consecuencias que uno mismo, creo que también debe mantenerse la exigencia de que el gobierno de alguna manera resuelva los problemas de la gente, sobre todo aquellos que están sufriendo hoy día estas consecuencias. Bien, diputado, le agradecemos que como cada domingo esté con nosotros ya con más tiempo. La semana pasada estuvo bien, ¿sí? Agrego Ovalle, San Miguel, San José de Maipo, Nogales, de los saludos que llegaron. Para que después no se enojen conmigo. No, se van a enojar igual, no se preocupe. Los dijo. Bueno, queremos agradecerle, diputado. De Lota, perdón. ¿De dónde? Lota. Lota, ya. Hacemos diputado Guillermo Teller, a Patricio Palma, que lo tenemos de regreso ya. Qué bien que esté de regreso. Y a Javiera Reyes, que siempre está ahí luchando con las redes sociales para poder hacer que este programa llegue a más personas. Le agradecemos a todos y, por supuesto, el próximo domingo en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.